Y es así, Gaby, como venías anunciando, seguimos acá en Capdeville, en este complejo de cabañas, donde uno puede venir a pasar un hermoso rato, un hermoso día, una hermosa jornada. Se vienen las vacaciones de invierno y acá hay un paisaje hermoso. En este momento, miren, tomándonos un cafecito calentito, con las ventanas abiertas, se ve la precordillera. Qué lindo. Acá, hermosa, celeste, fuerte. Así que, bueno, esta es un poco de las descripciones que les hacemos. Van a tener que venir a conocer el lugar porque realmente es muy bonito el paisaje y la historia que tiene el proceso de construcción. Esta cooperativa también es sumamente, es mucho más hermoso, diría yo. Pero bueno, de eso estábamos hablando acá con sus trabajadores que han participado de esta gran lucha, de toda esta historia. Hablamos de Humberto, hablamos de Roberto y un nuevo integrante que me va a recordar el nombre y me va a matar porque recién se lo acabo de preguntar. Ángel. Ángel, que es un nuevo integrante, Gaby, es el integrante más reciente de la cooperativa. Y bueno, recién hablábamos un poco, les contábamos un poco de la propuesta del complejo, pero vamos a hablar antes de volver un poco a lo lindo que tiene la historia acá Capdeville, esta cooperativa, vamos a contar un poco de la propuesta como complejo turístico. Roberto, cuéntenos un poco con qué nos encontramos acá en Capdeville para venir a recorrer. Bueno, acá lo que tenemos a disposición para quien nos quiera visitar son cabañas totalmente equipadas. No tenemos ningún lujo, pero sí tenemos bastante confort en el lugar. Tenemos camas vestidas, tenemos baños completos, tenemos agua caliente y agua fría. Tenemos distintas capacidades de las cabañas. Tenemos desde cabañas de 6 personas hasta cabañas para 20 personas. Están compuestas por camas, camas de una plaza y cuchetas. Y bueno, cuentan con sus baños bien instalados, con calefacción. Tiene su cochera, tiene sus churrasqueras. Tenemos hornitos de barro también. Hay unos hornos de barro que estaban, otros que hemos reparado y otros quedan por reparar todavía. Así que, bueno, son bastante confortables las cabañas hoy en día. Servicio de proveeduría, que es donde estamos también. Claro, también contamos con un servicio de proveeduría, donde, bueno, los que vienen y por ahí nos traen sus cositas, pueden adquirirlas acá en este lugar. Que la idea es justamente mantener un servicio para nuestros visitantes. Uh-huh. ¿Y cuál sería el spot o el eslogan, y quizás nos los estemos inventando ahora, como propuesta para la gente para que venga? ¿Con qué se encuentra? ¿Cuál es la característica del paisaje? ¿Qué viene a buscar la gente acá? Que me imagino que debe ahondar dentro de lo que es la tranquilidad, ¿no? Sí, el lugar, la verdad que para nosotros representa mucho y calculo que para la mayoría de la gente que viene desde lugares de muy muy transitados o de ciudades, es un lugar de descanso muy muy o bastante bueno. De muchas arboledas, de grandes arboledas. Es un lugar que es rural, pero es cómodo. Tiene seguridad porque tenemos una guardia permanente en nuestra entrada y tiene todo un cierre perimetral, o sea que la seguridad en este lugar es algo muy importante, no solamente en este lugar y para los que vienen, sino hoy la seguridad es un tema problemático en todos lados y acá, bueno, gracias a Dios, estamos con mucha atención en ese sentido. Y bueno, la decía una palabra, esto es fiebre. Hermosa descripción, la verdad que es impactante el paisaje. Sí, sí. Sí, el lugar es, bueno, es una zona urbana, así que vemos de todo tipo. Tenemos muchos yuyos, tenemos árboles autóctonos, tenemos, como dije, grandes arboledas, tenemos un espacio bastante amplio. Sus buenos patios inmensos, todos con césped. Bueno, la propuesta realmente es de un descanso reparador para aquellos que lo necesiten. Descanso bastante bastante bueno en ese sentido. Vuelvo a repetir, no tenemos el lujo que tendrá un hotel céntrico, pero tenemos las mismas comodidades y bueno, garantizarle a la gente que viene la seguridad, el confort y la buena atención. Es así, porque uno cuando se viene para acá se retira un poco de las zonas más complejas, más urbanas, con mucho tránsito, con mucho ruido, mucha discusión que se repiten continuamente en las calles hoy en día. Y venirse para acá es justamente esa propuesta que describía muy bien Roberto, una propuesta para venir a descansar, para tomarse este intervalo a mitad de año, que son las vacaciones de invierno, a reparar la mente, a reparar un poco los esfuerzos y a renovar fuerzas, ¿no? Y un poco de eso se trata lo que se realiza acá día a día. Y hablamos también de este complejo turístico con esta característica particular que fue llevado a cabo por una cooperativa a partir de la recuperación de sus fuentes de trabajo por parte de trabajadores desempleados de la cementera. Pero recién hablábamos de algo que se repetía y que nosotros vamos a tratar de romper, como decíamos recién, con un poco del romanticismo que tiene todo este esquema, que es el hecho de encontrarse con una cooperativa y de entender bien lo que significa hablar de cooperativa cuando nosotros hablamos de este tipo de esquema. Sí, bueno, creo que lo que te refieres es más o menos el tema, la palabra cooperativa es muy hermosa y muy amplia. Por ahí en una de esas no la practicamos en su plenitud, porque tenemos, por ejemplo, los mismos integrantes de las cooperativas, y calculo que nos pasa en todas las cooperativas, hasta en un club de fútbol pasa esto, donde el compromiso de todos los asociados no es el mismo. Acá la responsabilidad siempre recae en algunos y no en todos, que eso es lamentable, pero bueno, es un tema que se debe seguir charlando, se debe seguir pregonando en esa orientación, porque en realidad sería muy bueno de que todos participáramos de la misma forma, porque el cooperativismo tiene una palabra que dice muy clara, o sea, el compromiso, la democracia, y bueno, digo, el que le corresponde a todos los cooperativistas, lo mismo le corresponde a uno como digamos al presidente hasta el último, porque es lo mismo, pero también el compromiso y la responsabilidad debe ser de la misma forma. Digo, ese es un problemita que hay que trabajarlo bastante. Creo que con capacitaciones, seguir capacitando, seguir charlando, me parece que es la solución de ese tema, que es una cuestión que se deja por ahí un poco de lado, pero lo importante sería que si a mí me corresponde lo mismo que a cualquier otro de los chicos o de los compañeros o de los asociados, también que la responsabilidad también le corresponda a ellos, la misma que me corresponde a mí o le corresponde a los demás. Digo, es un tema para charlarlo y, bueno, es una de las debilidades que tienen las cooperativas dentro del cooperativismo. Pero es un tema para tratarse y, bueno, no tiene formas de solucionarse. Debilidades y desafíos, pero recién Roberto describía muy bien y mencionábamos en pequeñas palabras qué es lo que la cooperativa somos todos, decíamos. Y es tener las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones, ¿no? Y un poco de eso hablábamos de cuando se empiezan, recientemente salían en C5N trabajadores de una fábrica recuperada que hacían alusión a la situación que está pasando acá la Terre con respecto a su desalojo, que es algo que se está dando en diferentes fábricas recuperadas acá en Argentina, en este clima político y social que se está viviendo, y mencionaban de 50.000 trabajadores que mantienen las fábricas de trabajo recuperando sus puestos de trabajo. Y hablamos de empezar a contemplar políticas públicas que hablen también de esto, de empezar a formar perfiles emprendedores, perfiles que se puedan autogestionar y que no estén sometidos a este esquema de tener un patrón, tener una mamá, tener un papá que nos diga qué hacer, qué no hacer, a qué hora, ¿no? Sí, en realidad es eso, ¿no? Es eso, cambiar esa, digo, eso no es malo que siga siendo papá o mamá del grupo menor las personas, pero digo, eso es familiar, es un tema familiar. Cuando ya se trata de algo más ampliado, como es el trabajo o una empresa, mayormente las recuperadas, digo, empresas, fábricas recuperadas, sí, eso debe cambiar. Yo creo que desde el Estado, el gobierno, tanto provincial como nacional, debe mirar desde otro punto, con un poco más de compromiso, a este sistema que se ha producido, que ha sido un evento, digamos, un fenómeno nacional, porque empezó, creo que acá en la Argentina, y se ha expandido en otros países, ¿no? Este fenómeno de la recuperación de empresas y de puestos de trabajo, por la autogestión de cada uno de sus trabajadores. Yo creo que los gobiernos deben tomar un poco más en serio este tema, poner la atención, así como hacen tantas inversiones en otras obras y actividades, también la pueden hacer en esto, que en última están apoyando también a la economía de abajo, porque la economía social, provincial y nacional es un gran número dentro del país que mueve digamos, bastantes personas y, bueno, también lo que aporta para el país, ¿no? Bueno, Roberto, vamos a terminar y a cerrar esta nota con una voz nueva que no le hemos entrevistado, recién mencionaba su nombre, pero bueno, le vamos a pedir que nos comente qué es lo que lo ha llamado para participar de este proyecto, de esta propuesta laboral, donde, bueno, te encontrás con el desafío de que no tenemos un patrón. Sí, la verdad que sí, pero bueno, sí, lo mismo como decía Roberto, que lo mismo que el entusiasmo del lugar, está muy lindo, y ofrecérselo a la gente de mi edad, yo, más chicos, que también pueden ir a divertirse, a pasarla bien, en un lugar tranquilo, con seguridad, como dijo Roberto, bueno, y eso me llevó a estar acá, darle una mano a ellos, seguir con ellos, y seguir cuando ellos no estén, y bueno, seguir para adelante. Seguir manteniendo estos legados, ¿no? Claro, sí, muy bien que sean esas palabras. Bueno, y Humberto, que nos ha acompañado en toda la mañana, pero... Bueno, realmente acá en la noche hay la luminaria de la fábrica, parece un barco. Hay luces de distintos colores y la chimenea que larga el humo, parece un barco realmente. Hay que comandar este barco. Sí, hay que seguirlo, a eso hay que verlo en la noche. Muchísimas gracias, Humberto. No, al contrario. Bueno, y Roberto, muchísimas gracias por habernos recibido. La verdad que muy amable el trato, hermoso y realmente confortable el espacio. La invitación para toda la audiencia y los integrantes del colectivo de La Mosquitera, obviamente, para venir a visitar este complejo turístico con una historia sumamente de lucha, con mucho compromiso, con mucha fuerza de trabajo y con mucha vocación. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, el agradecido soy yo, y en nombre de todos mis compañeros de la cooperativa y del complejo Capdeville, quedamos totalmente a disposición y muy agradecido por vuestra visita. Y bueno, seguiremos para adelante como lo hacen ustedes, como lo hacen las otras empresas. Y una palabra de aliento para la economía social, que hay que seguir bregando por lo que uno piensa, que son fundamentos muy personales, pero son muy fuertes y muy sinceros. Entonces, un abrazo solidario para los compañeros de la Terre que están pasando por ese gran problema, también los compañeros del Hotel Bauen en Buenos Aires, que también están con una situación similar, y seguramente vienen por más, este capitalismo viene por más. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar unidos y seguir apoyándonos entre nosotros, que en última estamos haciendo lo que queremos, lo que nos gusta y lo que necesitamos realmente. Nada más que eso. Muchas gracias, Julieta, por habernos visitado. A través de los problemitas que tenemos, nuestra llegada al lugar, porque está retirado, pero se llega de cualquier forma. Y bueno, un saludo a los compañeros de la Mosquitera. Estaba la palabra de Roberto, otro gigante de las fábricas recuperadas, de estas experiencias que rompen los esquemas, que rompen estos esquemas de trabajo que nos quieren imponer y que, bueno, vienen a presentarse desafiadamente frente a este sistema y no tirando la toalla, sino reforzando la lucha todos los días. Así que, bueno, esto es parte de lo que tenemos para contarles desde acá. El resto espero que nos los cuente la audiencia cuando venga, Gaby. Muy bien, impresionante, Juli, nos llena de fuerza. Cerramos la semana con esa inyección de fuerza, de organización, de resistencia, que son los espacios recuperados, bueno, y en este caso desde Capdeville. Un abrazo enorme, compañera. Nos volvemos a escuchar en una semanita, la semana que viene. No vamos a estar saliendo al aire desde la diaria.